Bueno, fundamentalmente escuchó el planteo que tenía que ver, como comentamos antes, con aplicar la normativa vigente en materia de la consolidación del servicio local llamado por concurso, también del Consejo de la Niñez, a lo que nosotros sumamos el tema de género, que se tendría que legislar al respecto, y que ese consejo, en el que deberían participar todos los organismos del Estado, Juzgado de Paz, Comisaría de la Mujer, Municipio, etcétera, pudiese articular políticas a mediano y largo plazo y un financiamiento también, ¿no? Porque esto implica personal, implica comprar vehículos, entendemos, por ejemplo, para poder resolver los casos de denuncia, o también fundamentalmente lo que nosotros planteamos es la prevención, ¿no? Que se pueda hacer un trabajo de fondo para evitar los abusos, la violencia y todo lo que venimos padeciendo, que realmente se incrementa día a día. Fue muy positivo el encuentro porque fundamentalmente venimos a aportar y a construir, y me parece que en esa sintonía estamos todos en esta jornada. Los resultados de las reuniones en diferentes instituciones, ¿se podría decir que los va a llevar a un buen puerto? Yo pienso que sí, porque realmente vamos recabando información, haciendo un diagnóstico. En el Consejo solo dejamos la nota porque no había ningún concejal en el momento, pero entendemos que estamos todos comprometidos, instituciones, organizaciones sociales, los distintos sectores políticos, en poder hacer algo, contribuir desde nuestro humilde lugar para frenar esta ola de violencia. Estamos en emergencia, sin lugar a dudas, y tenemos que hacer algo, no verla pasar, sino aportar desde nuestro lugar.